justicia, contra la justicia que apesta. Y solo si quieren aprender esta, protesta hermano, protesta hermano, y espera que alguien te dé la mano. Protesta hermano, protesta hermano, y espera que alguien te dé la mano. Elimine las fronteras entre los que nacen. No somos nadie, somos más clase. Somos de la clase, de la comunidad. Siempre está la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene el control. Y ellos saben lo que es mejor para su gente. Porque el pueblo le hace frente a la justicia por el lente. Para que limpie lo que apesta. Y así el pueblo lo hará protesta. Así la gente protesta. Así la gente lo hará protesta. Te van a ir a protestar, hermano, y espera que alguien te dé la mano.